En este momento nos encontramos en la extranca de Sencata, lugar donde siempre se han hecho las luchas revolucionarias, se ha derramado sangre. Entonces, como vecinos de acá, nosotros estamos esperando la marcha porque esta marcha es por el pueblo y para el pueblo, porque defiende la economía de los bolivianos, el futuro de nuestro país, porque estamos ante un decreto que es totalmente entreguista y vendepatria. Por eso estamos acá. Sabemos que es un gobierno ilegítimo. Entonces, los gobiernos neoliberales solamente llegan al poder a la fuerza. Y por eso es que este gobierno quiere gobernar a puros decretazos. Y nosotros estamos como pueblo boliviano para defender dignamente nuestros derechos como pueblo boliviano, porque es atentatorio contra nuestros bolsillos, aparte de eso. Sobre todo a la clase popular, trabajador y campesino. Sabemos muy bien que este gobierno está gobernando solamente para las logias, para las élites, para los grandes transnacionales, es más. No, esto es el pueblo, porque esto va a afectar a todo, al bolsillo, más que todo del pueblo, del ciudadano, de a pie, de la Bolivia profunda. Esa es la indignación del pueblo boliviano. En esta marcha vamos a ver, y mañana va a ser contundente, ¿no? Se van a sumar más vecinos, más patriotas, más bolivianos de la Bolivia profunda, que realmente sufrimos esta arremetida económica de parte de este gobierno. Es emocionante la indignación del pueblo, porque sentimos lo mismo. ¿A quién no le afecta, ¿no?, la arremetida económica? Ya uno no sabe qué le va a poner a la olla, todo está subiendo, no hay soluciones económicas. En vez de que genere mecanismos de economía, este gobierno está más en otras cosas, ¿no? Entonces, aquí se puede ver el sentimiento que estamos unidos como bolivianos hoy más que nunca. Este decreto supremo afecta a los bolsillos de los más necesitados, de los más pobres. Hay dirigentes vendidos, que ya son como Fejuvesur, como transportistas que se han vendido a este gobierno incapaz, ¿no? Que en vez de generar empleos, en generar más un vivir bien para la población, está destrozando la economía del más pobre y enriqueciendo al más rico. Bueno, eso puedo decir, ¿no? En el respecto de este decreto. Nosotros somos autoconvocados, nos estamos autoconvocando, como siempre se ha caracterizado Sencata, el distrito 8, de ser autoconvocado, sin dirigentes, porque los dirigentes ya están vendidos. De esa misma manera nosotros nos hemos autoconvocado y estamos saliendo a apoyar a la marcha de la COP. Muchos se están basando solamente en el gasolinazo, en el tema de la gasolina, pero no es así. Este decreto está sumando a muchas cosas. Está afectando a muchos bolsillos de los más pobres, está vendiendo a nuestros recursos naturales a los extranjeros. Entonces, de esa manera nosotros ya lo hemos estudiado, lo hemos aprendido bien. De esa manera estamos en contra de este decretazo, de este gobierno incapaz, ¿no? ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! No está en venta, carajo. Sí, muy buenas tardes. Aquí estamos presentes nosotros juntamente con los marchistas para apoyarles este gobierno que nos ha mentido totalmente con el engaño total. Eso todavía no lo conocíamos a este pase, entonces por el Lara nosotros más que todo hemos dado el voto aquí, distrito 8 casi todo, mayoría en segunda vuelta, primera vuelta hemos ganado, pero ahora esta maldad que nos ha hecho toda cosa ha subido, una que tiene 7 y 6 hijos están totalmente afectados. No queremos eso ya de anular, que anule. Si no quiere anular, ya que se vaya y ya paso al costado, decimos, compañera. Ellos ya, como han dicho desde el principio, antes de votar, decía que se van a rebajar sus sueldos, pero más bien a lo contrario, se lo han subido, que no pagan impuestos los ricachones, los platudos, pero los otros pobres, a lo más pobre que estamos siendo, compañero, no nos gusta eso, compañera, que nos ha mentido totalmente. Engaños hemos recibido, compañera. Yo he venido... No he venido con la marcha, sino que he venido por lo que estaba llegando la marcha, por lo menos a hacer un recibimiento. Yo soy de aquí, del distrito 8, del sector Pentevela. Yo vengo, solo la molestia es de que este gobierno maldito está sacando esos decretos que nos afecta a todo nuestro país. Nuestros recursos naturales con estos decretos, malditos decretos, quiere entregar a las empresas transnacionales para que nos manejen ellos. Nos afecta sumamente. ¿Qué va a ser de aquí a unos años para nuestros hijos? Es sumamente molesto de este maldito gobierno. De una vez, si no tiene capacidad de manejar este país, que renuncie. Tanto la canasta familiar como el transporte público es demasiado caro. Ya no, la plata ya no abastece para la población. A uno que ellos ganan jugosos sueldos, a ellos obviamente les sobra la plata, pero a nosotros que nos ganamos 1,000 bolivianos o 1,500 bolivianos no nos alcanza para nada. También quiere privatizar todo el teleférico, todas las empresas estatales. No es justo. Si no quiere manejar para el pueblo, si no quiere trabajar con el pueblo, de una vez que denuncie, que dé un paso al costado. Eso diría yo. La población está muy molesta. También los dirigentes, no sé si de algunas urbanizaciones parece que lo han metido dinero. No dicen nada hasta el momento. La gente que nos autoconvocamos, que nos duele, sentimos en el corazón lo que está sucediendo en el pueblo, salimos a las calles. Sí, con eso nomás, con las movilizaciones nomás siempre nos hemos hecho escuchar también. Entonces, eso sería pues, movilizarnos. Único nos queda, nosotros no podemos hacer nada. Con la movilización nos hacemos escuchar cualquier protesta. Con eso nos escucha, ojalá nos escuche. Si no quiere escucharnos, que deje y que se vaya. Aquí quieren sacar, aquí él no gobierna, gobierna aquí Samuel Doria Medina. Hemos visto que se han sumado más sectores. Se han sumado afiliados y no afiliados a los hermanos de la boliviana. Por esta reivindicación única. Y que no vengan a decir y confundan que esto es político, que esto es sectorial. Esto es una reivindicación por la protección de nuestro país, de nuestros recursos naturales. Que con este maldito decreto 5503 enajena los recursos naturales para vender a precio de gallina muerta nuestros recursos. Eso no lo podemos permitir. Porque vamos a poner en riesgo lo que es el futuro de las generaciones que vienen, de nuestros hijos, de nuestros nietos. El día de mañana vamos a continuar esta marcha para llegar al objetivo que es la sede de gobierno y hacerle conocer al gobierno central de manera puntual que el pedido es solo único, la abrogación de este maldito decreto. Y sigue sacando decretos, compañeras, compañeros. Le tenemos que decir al gobierno que gobierne para el pueblo y con el pueblo. No puede gobernar de manera dictatorial con decretos anticonstitucionales que solo pisotean la Carta Magna, nuestra constitución política del Estado. En ese sentido, el pedido es único, compañeras, compañeras. ¡Ayúdenme a decir! ¡Viva el pueblo unido! ¡Viva! ¡Viva la ciudad del Alto! ¡Viva! ¡Viva la central de la boliviana! ¡Viva! ¡Gracias, compañero! ¡Al comité nos han preparado ambientes, compañeros. Los compañeros pasaremos y recibiremos ese camino, compañeros. Nosotros estamos llegando de la marcha, pertenecemos lo que es al sector gremial y estamos en contra de este decreto, maldito decreto, que desfavorece lo que es a las familias más vulnerables y da beneficios a los empresarios, a los grandes millonarios, a ellos favorece este decreto. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de ese decreto. Nosotros somos orgánicos, nosotros estamos afiliados a la Confederación Nacional de Gremiales y por ende la Confederación Nacional de Gremiales está afiliada a la Central Obrera Boliviana. Y nosotros en apoyo, porque se está haciendo una lucha por el pueblo boliviano, por eso nosotros también estamos saliendo. Y solamente ahora tal vez hemos venido dirigentes y el día de mañana se va a masificar más. El tema de la subvención ha afectado bastante a toda la familia que vive del día al día. Se ha quitado lo que es incluso el pan. Comprabas 10 panes con 5 bolivianos, ahora te compras 5 panes con 4 bolivianos. Realmente ha afectado lo que es a las familias más vulnerables, a las familias más necesitadas, a aquellos que tienen más hijos, a ellos ha afectado bastante. Y con ese PP nos quieren confundir a la gente, diciendo van a recibir, no, los 150 bolivianos es como 15 bolivianos donde no te alcanza el dinero para nada. Entonces, en eso se ha equivocado lo que es el gobierno, debía de haber consensuado, debía de haber analizado y cumplir las promesas que se ha hecho cuando ha hecho su campaña para entrar al gobierno y no está cumpliendo nada de lo que ha dicho, nada no está cumpliendo y nosotros estamos realmente muy molestos por el accionar, porque quien le ha llevado al poder ha sido la gente más humilde, la gente de las laderas es donde ha tenido grande apoyo, no en sí los empresarios han votado lo que es por el señor Tuto, han votado tal vez por el señor Samuel y ahora se ve quienes están gobernando nuestro país son los del Samuel Doria Medina y eso se ve a ojo público, se ve. Eso realmente él ha afectado bastante a la familia más humilde y a mí como mujer me afecta bastante por el tema de que ha subido bastante, todo ha subido, el tema de la canasta familiar. No hay futuro. ¿Por qué? Porque está queriendo lo que es vender nuestros recursos naturales, está queriendo vender lo que es las empresas privadas, está queriendo darle paso libre a los grandes empresarios. ¿Qué futuro van a tener nuestros hijos? Porque ellos se van a embolsillarse el dinero y se van a irse. Son empresarios que no tienen lo que es el dinero aquí. Nos dicen pues que el dinero va a venir. Eso es mentira, eso es falso. Siempre han tenido ellos el dinero fuera del país. A ver, pregúntele al presidente si él tiene unos ahorros aquí en Bolivia. No lo tiene. Entonces, por lo tanto, nosotros vemos y analizamos como personas que es, si este decreto no se abroga, el futuro de nuestros hijos está por el suelo. Hay que analizar el tema del tema de la gasolina, todo, pero hay que ver, pero dando decretos me parece que no está bien. Bueno, pues aquí estamos en Sencata, en el colegio 25 de julio, y nosotros estamos movilizando por culpa de este decreto que el gobierno ha decretado, el 5503. Nosotros no estamos de acuerdo con ese decreto, porque eso vulnera todos nuestros derechos, es en contra de la gente trabajadora, gente del pueblo, más a favor de los millonarios, de los empresarios, entonces a nosotros no nos conviene todo eso. Por eso es que nosotros nos estamos levantando, como sector fabriles, yo trabajo en una empresa, soy fabrilista, entonces por ese motivo es nuestra movilización de nosotros. No es justo que nosotros en esa forma nos esclavice, que quiere vender ya nuestra patria, nuestros recursos naturales de Bolivia, o sea que no, para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué va a quedar? Entonces, con todo derecho, a nosotros nos toca levantarnos hoy día más que nunca. Entonces, por eso es la situación, la movilización de aquí del pueblo. No, o sea que en sí este gobierno es sucha, racista, más si piensa en los ricachones, ¿cómo es posible que a los millonarios le perdona sus impuestazos y de nosotros, de la clase humilde, así de la clase trabajadora? No, no piensa. Ellos más o menos que es que todo entran al gobierno, es para para robar, para explotar todo eso. Ahora con esos decretazos a nosotros nos quieren manejar, eso no es justo para mí, mi persona, estoy molesta, ¿cómo es posible? ¿Nosotros queremos bien a Broma o se va? Una de dos, porque tampoco nosotros podemos permitir. Si el pueblo se levanta, es por algo, es que se levanta. Pensándolo bien, a ver, este decreto, ¿acaso es un solo artículo? Debajo de eso, ¿cuántos artículos más todavía? Aún uno, la gente no sabe, no lo ha leído del todo, y por eso es que algunos tal vez así se contradecirán, pero no, aquellos que sabemos, ver todo, vemos, analizamos, hemos leído, entonces no nos conviene. La canasta familia, hoy en día, ¿cuánto ha subido? A ver, la carne, el aceite, el arroz, entonces uno cuando vive día al día se vende fresquitos, dulcecitos, entonces ¿dónde estamos? Tenemos familia también, el gobierno tiene que velar pues, del pueblo. El pueblo lo ha elegido, uno tiene que servir al pueblo, no servirse del pueblo. Entonces la molestia es todo eso de nosotros. O sea que este empieza a robar, no vamos a permitir. Si es necesario, nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Las cosas que han subido a nosotros nos afectan. El sueldo que ganamos no nos compensa en nada. Ellos piensan que con 3.300 ya es para nosotros un sueldazo. No es así. Incluso ellos, el sueldo vitalicio ya deberían haber eliminado. ¿Cómo es posible que todavía uno que ya no trabaja está gozando todavía con 33.000? No es justo, pues. Si dice que todos estamos así en crisis, debería de nivelar. Él también, el presidente, debería de ganar 3.300. A ver si con eso él sobrevive. Viendo eso, tal vez ya puede recapacitar, yo digo. Ellos teniendo, claro, ahorita no sienten. Entonces, no es justo, pues. Por más que todo, hoy en día el pueblo boliviano se está levantando. Y esto va a ir más allá. Y yo digo, no, esto no va a quedar aquí. No va a parar aquí. Porque no es justo, no es justo. Por decir, algunos son así mamá solo, son papá y mamá. Entonces, ¿eso dónde va a quedar los hijos, los nietos, la comida? Ya no alcanza hoy en día. Un quintal de arroz, a ver cuánto, hasta 1.000 está llegando. A ver, la carne, hay algunos que entrevistan, dicen, ¿está 60 el kilo? No hay 60 el kilo. Está de 75, 80, 90 es el kilo de carne. Y un kilo de carne, ¿qué tamañito es? Uno ya no, ni siquiera ya come carne. Comer carne hasta es de lujo. Entonces, Anson nos está matando de hambre, sinceramente, este gobierno explotador, este gobierno no sirve. Yo, sinceramente, yo no digo gobierno, es un, no sé cómo diría yo, o sea, es una persona que no piensa, o sea, que de la gente. Obvio, pues como un extranjero llega también ahí, va a querer hacerse la suya. No es justo para mí, para mi persona, yo soy mujer así. Entonces, no me parece, yo lucho por eso, como mujer siempre así voy a levantar, voy a luchar, no importa las consecuencias, hasta dónde llegue. Y vamos a levantar, no vamos a permitir con este decretazo para que Bolivia no se venda, para que todo, que no lo privaticen, ni la educación, todas esas cosas, todos nuestros recursos naturales, quiere privatizar. Entonces, ¿dónde vamos a quedar? No es justo. Somos de la Federación de Cochabamba, estamos viniendo aquí a la marcha, a la lucha, porque no es justo lo que ha hecho el gobierno, sacar un decreto a última hora cuando la gente estaba recién recuperándose de lo malo que estábamos pasando. Nos ha dado un decretazo donde la gente pobre se vuelve cada vez más pobre y la gente rica se sigue enriqueciendo. No es justo que el gobierno trate de esa manera, cuando él ha pedido en su momento el apoyo a la gente trabajadora, y ahora lo que está haciendo es beneficiar al empresario y denigrar al trabajador. Porque él es pues de esa clase, es de la clase rica, nunca ha sido pobre él, ¿no? Y él siempre sabíamos nosotros que él se iba a hacer lo que está haciendo. Teníamos la esperanza de que el vicepresidente sea, como él decía, ¿no?, que va a ser la garantía. Estamos ahorita en Distrito 8 del Alto, zona 25 de julio. Yo soy de la organización Domitila Barros de Chungara y nosotros estamos participando voluntariamente a estas movilizaciones, porque es verdad que el decreto que ha emitido el gobierno afecta a todos los sectores, no es solo a uno, tanto maestros, amas de casas, a todos, hermana, y por eso estamos ahorita. La única forma de hacernos escuchar con el gobierno es movilizándonos, por eso estamos aquí viniendo, hermana, a las movilizaciones. El decreto es amplio. A ver, la primera parte manda una emergencia económica, pero lo tenía que haberlo hecho vía parlamento. Y él se toma las atribuciones, ¿para qué? Para poder hacer un decreto y pasarse lo que es el parlamento, afectar, no solo habla del decreto del tema gasolina, habla de recursos naturales, habla de impuestos, habla de perdonarle más impuestos a estas grandes empresas que deben impuestos. Hermana, una persona, un comerciante que apenas saca hasta un NIT, hasta un funcionario o un trabajador, por 10 centavos el impuesto sube. pero aquí habla de perdonar impuestos, pero no al pueblo, a esos grandes empresarios. Entonces, si uno revisa y analiza el decreto que tiene 20 hojas, hermana, es ahí donde vemos afectados todos. Inclusive están los artículos donde indica de que el gobierno ya no va a verificar lo que es el precio justo, ni que las empresas agroindustriales, arroz, azúcar, aceite, no tienen que dejar aquí. Entonces, ¿a qué suerte nos está dejando? Se pronostica que en marzo va a haber otro gasolinazo. Si el pasaje ahorita ya está a 2.50, 3 bolivianos. Los alimentos, según a eso, han subido. En marzo va a ser otra vez un golpe a la economía de nosotros, de las amas de casa. Yo tengo 5 niños. Imagínense cuánto es ya mi presupuesto que yo ya te, ya la verdad he dejado de comprar carne, porque la carne es mucho. Un kilo no alcanza. Y estamos hablando de 70, 80 bolivianos al día. Entonces, desde ahí, hermana, y sí que yo estoy de acuerdo que se tenía que levantar la subvención, pero no de esta forma. Hay otras formas. Vemos nosotros que se debía haber consultado con el pueblo cómo podíamos hacer esta reconstrucción económica, ¿no? Pero con el pueblo, no a base de decretos, imposiciones, y es más, haciendo una diferencia, ¿no? Los ricos les quitan sus impuestos. Lo que es el Gencha, Samuel Doria Medina, debía impuestos, a él los ha perdonado, pero a nosotros nos ha hecho un ajuste económico para matarnos de hambre. Es eso, porque este no es nuestro gobierno, es el gobierno de ellos. Y si fuera nuestro, no nos haría esto. Él defiende otros intereses de transnacionales, de empresarios privados. ¿Por qué el empresario privado no dice nada ahora? Porque el 2010 el expresidente Evo Morales igual quería hacer, pero ellos salieron, dijo, no, no se puede hacer. ¿Y ahora por qué sí? ¿Por qué se puede hacer? Porque ya está en mejores condiciones para ellos, no para el pueblo. En estos tiempos, 5 años que estaba el gobierno de Arce, nuestros dirigentes se han vuelto prebendales, especialmente la copa, la cabeza de Huarachi, porque estaba más de 10 años, nunca había luchado por el pueblo, se le había exigido que haga estas movilizaciones. Confío porque estos son otra dirigencia y nos han demostrado con estas 2 semanas de lucha que no nos van a dejar. Y también nosotros al venir aquí exigimos eso. Que no nos dejen, que no se hagan comprar con el gobierno y que defiendan a su pueblo. Porque también, hermano, ¿qué vamos a hacer en la casa mirando o estar gritando o decir, no, yo quería esto? En las calles se defiende. Y si quieres que tu dirigente te defienda, también se viene a la lucha a exigir eso. Si no hacemos eso, lastimosamente, el dirigente mismo va a decir, ah, ¿yo por qué voy a luchar por esta gente que no me apoya? Entonces, por eso mismo yo apelaría al sentimiento y a la conciencia de la gente, que si el dirigente de zona no quiere sacarnos, nos autoconvoquemos, porque esta lucha no es para uno. A mí lo que más me preocupa es con este decreto que se firme con transnacionales durante 15 años, que durante, si al próximo gobierno ingresa y vamos a querer nacionalizar como lo hemos hecho el 2003, no lo vamos a poder hacer. Vamos a ir a arbitrajes internacionales y vamos a perder. ¿Y dónde vamos a dejar a nuestros hijos? En ese mismo decreto indica de que vamos a negociar nuestro salario. ¿Cómo vamos a negociar con el patrón? Eso es sometimiento y eso es esclavitud. Cuando yo vaya donde el patrón a decir yo quiero ganar tanto, él me va a decir tantas horas, si quieres nomás, porque detrás de vos hay 20.000 personas que quieren trabajar. Y peor si son empresas privadas. Por lo menos con las estatales se tiene que respetar lo que son los derechos laborales, pero en una privada no lo van a hacer. Se estima que con este decreto, aquí una estimación de un año, lo que se había levantado un porcentaje que estábamos en pobreza y ya no estábamos en pobreza, vamos a volver inclusive a más pobre. Este decreto nos está llevando a eso, a ser más pobres, porque imagínese, va a poner un salario de 3.300, no alcanza, eso no nos alcanza, eso no es la solución. Y para el colmo dicen, un año no va a haber aumento. ¿Aumento para quién? Debería, si queriendo hacer este tipo de decreto, mínimamente debería ser el salario mínimo unos 5.000 o 6.000 bolivianos. Pero lo malo también es que no todos estamos pues con un sueldo fijo, somos gremiales, somos cuentapropistas, al día se trabaja. Y al día, ¿cuánto cree que se gana? Como le digo, si el kilo de carne está a 70, no se puede comprar. Lo que dijo Trump y lo al respecto de Venezuela es mi recurso. Yo temo que aquí de un año o no muy lejano venga y diga, el litio es mío, me corresponde y ustedes bolivianos me están robando. Cuando vemos un gobierno así como de Venezuela, que lo único, su único delito es haber defendido sus recursos. No tiene ningún delito más. Y si tenían algún problema, su población tiene que solucionarlo. No intereses extranjeros. Pero lo que hemos visto sorprendidos ayer es que intereses de los yanquis han venido. Y eso es, yo digo, no nos pasará también a nosotros, porque este decreto es para eso también. Le estamos abriendo las puertas para que ingresen ellos y se saquen todos nuestros recursos. ¿Y de qué vamos a vivir a futuro? Y es una geopolítica que tenemos que entender y que tenemos que parar. Ayer el gobierno sacó, ¿no? Estamos de acuerdo con que hayan hecho, lo hayan sacado al dictador Maduro, pero no lo han sacado a él. Están por sus recursos, lo dijo abiertamente, lo dijo, es mi petróleo. Yo no entiendo cómo lo han robado. ¿Cuándo le han robado a Estados Unidos su petróleo? Entonces los países no tenemos soberanía. ¿Nosotros qué somos entonces? Nosotros los bolivianos que hemos siempre vivido aquí, ¿qué somos para ellos? No somos nada. Van a venir y saquear nuestros recursos cuando quieren. A Latinoamérica lo están volviendo colonia. A eso queremos llegar. Y este decreto también va enfocado a eso. A ser una colonia yanqui. Y lo que ha hecho Estados Unidos con mismo Norteamérica es genocidio étnico. Y no que o estará yendo a eso, señor Rodrigo Paz, porque lo que Estados Unidos es matar a la gente. Nosotros somos indígenas originarios campesinos, aymaras, quechuas, mis hijos, todos van a hacer eso. Nosotros tenemos identidad y la única forma de hacernos desaparecer es matándonos. ¿Sabe? Hoy día he visto en el pueblo venezolano esa resistencia. Y el pueblo salva al pueblo. Y por eso también yo veo, ¿no? Y por eso me uno a las luchas. Es hacer levantar al pueblo. 2003 lo hicimos. Hicimos escapar a un gringo, a un estadounidense, hicimos escapar. Sí hemos cometido un error, yo veo. Porque yo ese día estaba ahí y veía a las hermanas campesinas entrar. ¡Abuelitas! Pero con esa condición revolucionaria, esa sensación de que a este gringo lo vamos a matar. Y esa lucha que han hecho, un pueblo unido, ha podido cambiar. Porque los 14 años no son solo del señor Evo Morales. Nació del pueblo. 2003 se hizo la agenda de octubre. La nacionalización salió de ahí. La constitución política salió de ahí en hacer una asamblea constituyente. Nuestra constituyente de hoy no puede decir el gobierno es de estos izquierdistas. Es de un pueblo que luchó 2003 y lo hizo con sangre. 2019 igualmente lo hicimos. Si esta plaza hablara, diría cuántos muertos se trajeron aquí en 2019 con ese decreto maldito que también hizo Yanine Áñez. Cómo se escuchaban las balas, cómo a estas horas seguían, hermana, pero se estaban recogiendo ya los muertos. Eso hace, hermana, que a veces tenemos que luchar y si es de dar la vida lo tenemos que hacer. No podemos esperar ni estar sentados a que esto cambie. No va a cambiar si nosotros no nos levantamos. Y eso nos han enseñado desde antes del 52 nuestros abuelos. Desde Túpac Katari, que enseñó a su pueblo que luchando es que nos vamos a romper estas cadenas del sometimiento. No hay otro camino. ¿Sabe, hermana? Cuando vamos a hacer la marcha y hay gente que viene, ¡ay, masistas, 20 años han vivido, qué quieres! Yo noto de ellos esa frustración de que esos 20 años nosotros le hemos quitado algo. Y ese es su dolor y frustración cuando vienen y nos gritan y nos insultan. ¿Qué les hemos quitado? ¿Robar? Ellos tenían que estar 20 años, sus hijos acomodados, y el pueblo no tenía ese derecho, no tenía que estar en Palacio de Gobierno. Y especialmente cuando él nos dice, ¿no?, el presidente Paz, ¿por qué no han salido hace 20 años cuando ha saqueado? ¿Y él qué estaba haciendo? Él era senador, él tenía la obligación de fiscalizar cuántos procesos ha hecho, a cuántos ha acusado, cuántos millones, él ya debe tener los datos, quién, cómo, porque ese era su trabajo, porque exige al pueblo, el pueblo tenía que hacerlo. Nosotros en diferentes marchas que hacer, hemos participado, pero yo nunca lo he visto al señor Rodrigo Paz meter algún proceso, ni lo veo ahora, él sabe. Hace unos días han agarrado preso a exministro de gobierno, Castillo. Hermana, todos sabemos que él ha robado, ¿por qué nos apresó? No tiene igual ningún proceso. ¿Y por qué al pueblo nos dice eso, que hemos robado? Que nos investigue y nos demuestre cuánto hemos robado. Pero aquellos dirigentes que sí han robado, métales preso, no vamos a defender eso. La impunidad ni el robo no se va a defender, pero no nos venga a meter a todos ahí. Que nosotros somos gente que trabajamos día a día y no dependemos de ellos. Ese día, hermano.